Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con Omar Príncipe, que es el titular de la Federación Agraria. Príncipe, gracias por atendernos, acá estamos con Alperín, ¿qué tal? Hola, ¿cómo se va? Un gusto hablar con ustedes. Igual. ¿Qué tal, Omar? ¿Por qué la Federación Agraria no participó de la protesta que hizo la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales y Coninagro en el Obelisco? Ustedes saben que nosotros venimos manteniendo, no es la primer protesta que organizan las otras entidades donde no participa la Federación Agraria. Fue un poco una constante de todo el año y eso no escapa a esta oportunidad. Nosotros hemos mantenido nuestra propia una autonomía en nuestras movilizaciones, en nuestra protesta, porque claramente nuestras protestas fueron con un objetivo claro de instalar en la agenda política, en la agenda pública también, temas que, que le den visibilidad a los productores y a los problemas que tienen los productores que representa la Federación Agraria. No sé si fui claro. ¿Ustedes no comparten, por ejemplo, la consigna de esta protesta que dice no maten al campo? No estamos coincidiendo con esa consigna. Justamente nosotros decimos que no podemos generalizar y que el campo, no podemos decir no maten al campo, porque en el campo hay distintos actores. El campo es muy amplio y en el campo hay actores que, tienen buenos resultados, tienen buena rentabilidad, y dentro del modelo agropecuario que nosotros estamos teniendo, fueron ganadores totalmente de ese modelo, y hay otros que son perdedores del modelo agropecuario argentino. Y esos perdedores somos los pequeños y medianos chacareros. Entonces, lo que nosotros cuestionamos de este modelo agropecuario es justamente que no diferencia, y por muchos años no ha diferenciado en las políticas públicas a los pequeños y medianos productores de los otros actores. Por eso nosotros hablamos de políticas públicas diferenciadas y hemos avanzado mucho en este último año en esta instalación de visibilizar este tema, porque hemos podido gestionar, hemos podido tener acceso a que el gobierno nacional empiece a identificar a pequeños y medianos productores y empecemos a tener a transitar ese camino, por ejemplo el PEP, que es una devolución de retenciones que tiene un alcance hasta 50.000 productores, que para nosotros es el camino de empezar a identificar, de tener una política distinta para los más pequeños, pero que seguramente tenemos que profundizar, y nosotros venimos demandando que hay que profundizar y tiene que ser una política de Estado, una política integral, sea identificatoria y que diferencie a pequeños y medianos productores, que diferencie al movimiento cooperativo y que no sea solamente esa diferencia en el tema de impositivo, en la carga fiscal, también tiene que ser en la parte comercial, en los fletes, en la cuestión de costos de producción. Hablamos de precios mínimos sostén, hablamos de una nueva ley de contratos agrarios o ley de arrendamiento. Digo que son cuestiones estructurales que ponen equilibrio en la producción agropecuaria. Incluso el gobierno destacó el ministro de Agricultura, Casamiquela, que el gobierno ya devolvió retenciones a más de 10.000 productores, ¿no es cierto? No es que se quiera corregir, pero en realidad hay más de 36.000 productores que durante estos meses se le han devuelto las retenciones, como fue la gestión de la Federación Agraria Argentina, y que en números son cerca de 3.000 millones de pesos, que es esa devolución de retenciones que se le hace a ese número de 36.000, 37.000 productores. Príncipe, en este momento, ¿usted diría que dónde habría que ir a socorrer más rápido, entre los productores? ¿Cuáles están en problemas más graves, si es que hay algunos en problemas graves? Sí, por supuesto que sí. Hay varios problemas concretos. Un problema Tenían el problema de los pequeños tamberos, de los productores lecheros, que hay empresas que le han bajado entre un 20 y un 30% el precio de la leche en estos últimos 30 días. Ajá. Imagínense con las consecuencias que está teniendo esto. Hay algunas economías regionales, por ejemplo los cañeros, que están recibiendo en esta zafra lo mismo por una bolsa de azúcar que recibían hace 3 años atrás, uh-huh, entre 170 o 180 pesos la bolsa de azúcar. Uh-huh. Imagínense con el costo de producción que se ha aumentado en los últimos años, la inflación, justamente está haciendo digamos, una producción inviable para productores cañeros de 5, 10, 15, 20... 20 hectáreas como tenemos en la Federación Agraria Argentina. O sea, básicamente es un problema entre la desigualdad de los pools, los monopolios que fijan precios, y el pequeño productor. ¿Es siempre lo mismo? Y yo creo que hay una constante o un común denominador que en el sector, en muchas economías regionales, también pasa en la pampa húmeda, que se ha concentrado la producción de la producción agropecuaria. Uh-huh. En las economías regionales, déjame decirte que la concentración es una concentración en la cadena de valor. Muchas veces encontramos que el que le compra, vamos a decir, la pera, la manzana, el que le compra la caña al cañero en Tucumán, el que le compra los duraznos al productor mendocino de Alvear, es el mismo, esa misma empresa es la que transporta, la misma que empaqueta o la misma que industrializa, y claro, también la misma que en muchos casos exporta ese producto. Claro. Entonces hay una concentración en toda la cadena, en toda la cadena de valor. Y en la pampa húmeda esa concentración se ve con la aparición, como decían ustedes, de los pools de siembra, que genera que desde las 100 millones de toneladas de granos que se producen en la Argentina, 80 millones de toneladas de grano, o sea, el 80%, te lo producen nada más que el 20% de las empresas. Ahora, Príncipe, dimensionen la concentración que hay en la Argentina. Por eso nosotros hablamos de que hay un modelo agropecuario instalado y que necesitamos cambiarlo, ese modelo agropecuario, más allá de las medidas económicas que tomemos. Claro. Digo, porque a veces se habla de que se necesita un shock, para darle y devolverle competitividad a los productores, que nosotros creemos que, por supuesto, que el productor tiene que tener rentabilidad. Si no tiene rentabilidad, es su propio salario. Uh-huh. El que, digamos, la rentabilidad del productor es el salario del productor. Ahora tenemos que atacar esa matriz productiva para terminar con esta concentración, ¿no? Ahora, ¿cómo haces? Porque esos tipos tienen toda la guita, son los que exportan todo lo que produce el campo. ¿Con qué les das a esta gente? Mira, ¿con qué le das? Yo creo que se le da con políticas de Estado, con políticas públicas que sean a favor del desarrollo real, de un desarrollo local, de un desarrollo genuino. Si tenemos políticas que son productivistas, entonces apuntamos nada más que a producir 150 millones de toneladas de grano, pero no nos preguntamos quién realizan esos granos. ¿Quién se queda con la plata del grano? Claro, las políticas, pensemos, y desde la Federación Agraria que abrimos este debate, ¿quién se queda con la renta agraria en la Argentina? Nosotros decimos los pequeños y medianos productores, estén seguros que no nos quedamos con la renta agraria. Entonces, claro, desmenucemos y veamos qué política pública, y en esto es fundamental que el Estado tenga un rol presente, un rol que ponga equilibrio con esas políticas públicas. Por eso no acordamos con el libre mercado, que muchas veces por ahí parece como la salvación, ¿no?, de estos temas. Ahora, Príncipe, cuesta entender que cuando se están anunciando cosechas récord para este año de 107, 108 millones de toneladas, o sea, récord de cosecha, estén diciendo que están matando al campo. Yo no se puede entender que se logren récord de cosecha si el campo se está muriendo, y en cambio huele, por los sectores concentrados que son los que organizan esta protesta, huele a, cuando dicen están matando al campo, a un pedido urgente de devaluación y de eliminar las retenciones, que es lo que por otra parte fue Macri a prometerles. Huele más a eso, a que esté tan mal el campo como para seguir batiendo récords de cosecha. Bueno, ahí hay, por eso hay para analizar. Por un lado, nosotros no creemos que, por eso yo te decía, más allá de las medidas económicas para devolverle competitividad, que puede ser, como se dice, pan para hoy, pero hambre para mañana. Digo, claro. Si creemos que con una devaluación vamos a solucionar el problema del campo, como algunos plantean, bueno, desde la Federación Agraria decimos que esa no es la solución, porque la devaluación puede ser, puede devolverle competitividad a un agricultor por los primeros 6 meses o en la próxima cosecha, pero si no cambiamos, que ese productor depende de los exportadores, que son los que a veces le sacan entre un 20 y un 30% de los precios internacionales y le pagan menos su producción. Estamos merced a este modelo de concentración en donde son las mismas empresas las que realizan toda la cadena de valor, justamente ahí es donde tenemos que atacar, porque, miren, podemos producir cosechas récord. Es más, la Argentina es uno de los primeros exportadores, por ejemplo, de aceite de soja en el mundo. Pero la pregunta es quién realiza esa exportación. Claro. Son dos o tres empresas, son SAGD, Vicentín, discúlpenme que yo le sea franco y le nombre las empresas, empresas comerciales, pero eso genera ese valor agregado. ¿En manos de quién queda? Y en manos de grupos concentrados. Nosotros hablamos de otra política agropecuaria en donde el valor agregado se genere en origen, genere mano de obra en los pueblos del interior, esté en manos del movimiento cooperativo, del movimiento de asociativismo, y eso a su vez sea redistribución justamente del valor agregado de la riqueza. Me parece que este planteo que hace la Federación Agraria Argentina es lo que queremos instalar en la agenda, agenda política, y el compromiso de cambiar un modelo que para nosotros está agotado en cuanto a que es un modelo que se va a quedar sin agricultores. Príncipe, le agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor, gracias a ustedes y estoy siempre a su disposición. Muchísimas gracias, nosotros igual. Le mandamos un abrazo. Hablábamos con Omar Príncipe, que es el titular de la Federación Agraria. Ya venimos. Todos en cuero.